Y les comento para informarles bien cómo es el tema. Nosotros, a partir del año 2016, empezamos a preparar un proyecto de fibra óptica para presentar al ENACOM, el Ente Nacional de Comunicaciones. Esto fue un proyecto bastante completo sobre la cuestión sociocultural de Puyén, la cantidad de habitantes. Y las distancias las que tenemos. Las distancias, sí. Los servicios con los que cuenta el pueblo, uh-huh. Etc. Este proyecto se presentó por este llamado del ENACOM para presentar, justamente voy a repetir de vuelta, sí. Los proyectos, y luego se cambió, el ENACOM sacó un pliego, una vez que nosotros presentamos estos proyectos, sacó un pliego con nuevas condiciones. Entonces nosotros tuvimos que hacer un nuevo trabajo que llevó mucho tiempo y que, bueno, hoy al parecer está obteniendo un resultado positivo. ¿Por qué digo al parecer? ¿Por qué decimos extraoficial? Es porque esto no está publicado en el boletín oficial del ENACOM. Uh-huh. Y era por eso que yo quería ser cauto y por ahí no venir a comunicarlo. Pero bueno, ya la noticia se está expandiendo. Sí, sí, sí. De boca en boca, ha llegado por muchos lados. Entonces, bueno, era momento de salir a comentar de qué se trata esto. El proyecto de fibra óptica que nosotros presentamos es un proyecto de un monto aproximado de 2.259.000 pesos. En total. En total. ¿Eso sería para todo el pueblo o no, para una parte? Un despliegue de fibra, digamos, no vamos a entrar mucho en detalle, pero bueno, sería un despliegue de fibra para empezar lo que es la zona urbana. Uh-huh. ¿Sí? Digamos, como un plantel telefónico anteriormente se hizo, digamos, cuando teníamos 3 o 4 usuarios de telefonía, se hizo un despliegue de plantel telefónico hasta cierta, digamos, en cierta zona. En cierta zona, bueno, después se fue expandiendo. Lo sí. que es el tema de fibra es totalmente. Es igual. Es ¿no? igual. Sí. Digamos, vamos a hacer el despliegue en la zona urbana, después, digamos, con opciones de poder seguir expandiendo el plantel de fibra. Uh-huh. Digamos, poder llegar con fibra hasta. La idea del proyecto es, digamos, básicamente lo que se llama ahora, esta tecnología se llama FTTH, ¿sí? Que es fibra hasta el hogar. Hasta el hogar del usuario. Digamos, la idea de la cooperativa es llegar con fibra a toda la casa de todos los usuarios que tengan teléfono, internet, uh-huh. y en un futuro poder llegar a tener el famoso triple play, uh-huh. que es teléfono, internet y televisión. Uh-huh. ¿Sí? Es lo que, digamos, te facilita el tema de tener fibra óptica, poder meter los 3 servicios, digamos, en lo que es fibra óptica. Pero bueno, esto va a ir, es algo nuevo para la parte técnica, es algo nuevo para Epuyén, es algo nuevo para la comarca, digamos, porque si es así como, digamos, todavía no sale en el boletín oficial, pero fue, creo que en la provincia, no sé si fue... Somos la única cooperativa. La única cooperativa de la provincia que presentó ese proyecto al ENACOM cuando yo hablaba con Facundo. Cuando habían muchas cooperativas, nosotros les consultábamos y nos decían para qué iban a presentar ese proyecto. Sí. Uh-huh. Y bueno, se presentó y bueno, ojalá que yo creo que ya está, que no salió. Y, uh-huh. y bueno, viene todo destinado a lo que es fibra óptica y poder llegar hasta el usuario, digamos, con una buena conexión a internet, digamos, una conexión estable. Va a mejorar el tema de la navegación, va a mejorar el tema de la estabilidad de la conexión, porque tenemos mucho inconveniente con lo que es par telefónico. A veces el usuario prefiere poner una antena antes de poner el internet por teléfono. Sí. Digamos, esto es como que revolucionaría, sería una revolución, digamos, en el tema de la conexión inmensa. Sí, sí. Sería todo más. Bueno, ¿llegaría como una parte del dinero? Eso realmente no lo sé. Ahí sí. Sí. Sí, la mitad. No. Es no. Una gran parte, es un 80%. Uh-huh. Obviamente el usuario también va a tener que que aportar su parte, uh-huh. No es que esto es gratis. ¿Qué sería la conexión, pagar la conexión? Claro, la conexión uh-huh. del ahora ya no se va a llamar más modem, ahora es una ONU. ONU. ONU, uh-huh. Sí, es un apartito que es hermoso, es hermoso, saberlo es hermoso. Sí, verlo es hermoso. Lo tenemos en la operativa y lo vemos hoy, digamos, lo que estamos haciendo ahora es, digamos, haciendo maquetas en la cooperativa, haciendo pruebas, como para después cuando llegue todo esto, digamos, empezar a hacerlo extendido, empezar, digamos, a llegar al usuario y ya probándolo, digamos, ya. Quería preguntar, como tampoco no sé cómo se lleva la fibra óptica, ¿es por aire? Sí, ¿es un cable? Es un cable, digamos, tradicional como el cable telefónico, digamos, es fibra, digamos, se te cortó la... ¿Tiene otro contenido? Tiene otro contenido, es... Vidrio, digamos, lo que se transporta en lo que es fibra óptica es luz. Sí. Nada más que luz, digamos, pero el conductor que lleva adentro es vidrio, digamos, por el cual viaja la luz, por ejemplo, de la cooperativa. Hay un módulo que emite una luz y llega, esa luz llega hasta, digamos, la ONU del usuario. Sí. Ahora lo que se llamaría la ONU del usuario. Bueno, esa luz te lleva todos los datos que vos quieras. Uh-huh. Te lleva internet, teléfono... Uh-huh. Televisión, lo que vos quieras, digamos. Uh-huh. Y a velocidades que hoy no podríamos ni pensar. Exactamente. Mira. Velocidades. Uh-huh. A ver, perdón, Hugo tiene una pregunta. Sí, una pregunta. Pongo la a tibia, ver, te sí. Escucho. Así es. Bueno, ahora lo saludo así al aire, pero había un llamado ahí que nos preguntaban dos cosas. Sí, estaría bueno aclarar. Esto de los fondos que ustedes están mencionando se refiere únicamente para ser destinado. A la fibra, sí. No para otra cosa. No, el destino del dinero es para la fibra óptica. O sea, yo les explico un poco más en profundidad. El pliego de ENACOM tiene ciertos requisitos. No se puede emplear el dinero para una tecnología vieja, obsoleta, como es el multipar de cobre. El cable común. El cable de, ¿cómo? El cable de cobre común. Claro, el cable de cobre. Se te escucho bajo. Bueno, voy a ver si puedo. A ver, ahí un poquito mejor. ¿Sí? Ahí, perfecto. Ahí sí. Ahora te escuchamos. Bueno, les decía, hay ciertos requisitos: requisitos técnicos, requisitos administrativos. Los requisitos técnicos es que se utilice en tecnologías nuevas y sustentables. Exacto. Digamos, nosotros siempre hablamos de que el famoso. Ya lo debe haber nombrado 28.539 veces el cable multipar de que va al lago. Uh-huh. Son 7 kilómetros de 100 pares. Uh-huh. Ese cable de 100 pares, que significa que son 100 usuarios que pueden tener el servicio, tiene un costo multimillonario. Hoy no lo podríamos reemplazar, de hecho no lo podemos reemplazar. Ahora, esta nueva tecnología es en comparación más económica y mucho más sustentable en el tiempo y económicamente también. Para decirlo así, digamos, podemos reemplazar esos 100 pares por un pelito de fibra. Claro. Y le podemos dar más velocidad al usuario, tener más usuario, de la otra punta poder tener, por ejemplo, una capacidad ilimitada de usuarios por un solo pelo de fibra, digamos. Esa capacidad tiene la fibra óptica. Esa capacidad tiene la fibra óptica. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando uno le dice, bueno, le pasa que la conexión anda lenta, ¿no? Va a ser que haya dos o tres computadoras, ponerle lo que fuere. También está condicionado por la capacidad del hilo de cobre, exacto, que más claro, que eso no exacto, da. Por sí. Exacto. Por ejemplo, nosotros a distancia, por ejemplo, en una distancia, el cobre está pensado, el cobre siempre va a existir, ¿sí? El cobre... No todos los usuarios tampoco van a querer pasar a fibra, digamos. Hay algunos usuarios que van a querer solamente tener teléfono y sí. El cobre, digamos, se te cortó la luz, por el cobre vos podés transmitir electricidad y por eso, digamos, cuando se corta la luz, el teléfono fijo sigue andando, porque por el cobre vos podés transmitir la electricidad. ¿Qué pasa? Por la luz no la podés transmitir. Claro. Digamos, si vos no tenés un emisor acá que transmita luz, uh-huh. La electricidad no la podés transmitir a través de la luz. Uh-huh. ¿Estamos claros en eso? Digamos, tenés que tener, digamos, con fibra tenés que tener, digamos, la capacidad, por ejemplo, de tener del otro lado algo que pueda recibir la luz y te pueda dar el servicio, digamos, que te... Tiene una... Esa es la contra que tiene la fibra, digamos, que si no tenés luz y no tenés un banco de batería, no te van a andar los servicios. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con el cobre? Sí, digamos, al al nosotros tener unos bancos de batería acá, se te corta la luz y el teléfono anda. Sí. Bueno, muchos usuarios están apegados a eso, de que se corta la luz y el teléfono lo tienen. Uh-huh. Bueno, eso es lo que lleva, digamos, el mantenimiento de eso y todo eso, del cobre y todo eso. Es un buen servicio el tema del teléfono. El tema es que no puedes dar internet a tan larga distancia porque no le puedes dar un ancho de banda que vos querés. Claro, por ejemplo, si el usuario vive a 7 kilómetros, yo te puedo dar un servicio de internet, pero mínimo de 512K. Digamos, si yo te quiero dar un mega, no te lo voy a poder dar porque no por va la a llegar. Distancia. Exactamente. Por más que quieras, no va a llegar. Sí, se pierde. Sí. Yo en algún momento comenté, estoy muy lejos del micrófono, en algún momento comenté, bueno, que muerde el micrófono a veces, no, en algún momento comenté que en estos eventos con los que asistimos con Javier, la gente se sorprende, realmente se sorprenden de la distancia a la que nosotros damos el servicio, y dicen, ¿cómo que tenés usuario a 7 kilómetros? Sí. No puede ser. Sí, no, tenemos usuarios en la zona que se llama el lago, por ejemplo. No puede ser. Si el cable está diseñado para dar internet hasta 2.500 metros y a lo sumo 5.000, pero ya con una calidad muy, muy baja. Y entonces cuando le decimos, no, tenemos a 7.000, hay dos usuarios incluso que tienen a 9 kilómetros de la cooperativa. La verdad que están asombrados. Y bueno, así es como damos los servicios. Y bueno, esto que se viene es revolucionario. Claro, el tema, esto que se viene también es el tema para mejorar la calidad de la conexión y la experiencia de navegar en internet. Digamos, ahora nosotros estamos dando 512, un mega, pero a veces lo estamos dando al usuario porque no le podemos dar más por el, digamos, la tecnología que tenemos, del cobre. Uh-huh. Claro, por más que le dieras tanto, igual claro, nunca sí, va a... Exacto, no le podemos dar más porque, por eso, digamos, con el tema de esto de lo que es fibra, revolucionaría todo, digamos, vos con fibra tenés... Imagínense que todas las cooperativas, todas las conexiones están conectadas, digamos, hay trazas internacionales, nacionales, digamos, todo conectado por fibra, digamos, toda la comunicación ahora, lo que es internet, comunicación, se maneja todo por fibra. Y llegar con fibra hasta el usuario es como algo... Es lo más. Es lo más, sí. En lo que nos preguntaban recién, porque en realidad eran dos en una, era si habían recibido este subsidio, y después preguntaban si recibieron ese subsidio, ¿por qué eran tan caras las conexiones? Exactamente. Hoy. Bueno, ahí viene el tema. Por eso dividí yo, eran dos preguntas. En claro. Una. Por ejemplo, tenemos, yo lo que te comentaba algo, digamos, puede parecer mucha plata esto. Todavía no dijimos el monto. No recibimos la plata. Me refiero en la actualidad. ¿Cuánto es 4.000 pesos una conexión hoy? Sí. ¿Cuánto más o menos? Por es lo que onda, valen sí. Los equipos prácticamente. Exacto, es lo que valen los equipos. Que valen en dólares. O sea, todo lo que nosotros compramos, todos los equipos que compramos, incluso los cables de cobre mismo, son en dólares, uh-huh. Tiene precio en dólar. A ver, a nosotros nos llegan estos comentarios, pero la verdad es que nosotros estamos viviendo en una situación económica nacional que no es para nada, no quiero usar una palabra, a ver, no nos ayudamos a decir. Favorable. No es favorable, vamos a decir. ¿Por qué? El dólar. Si bien se dice que el dólar no influye, sí, a nosotros nos influye directamente. Todos los insumos son dolarizados. Hace 3 años comprábamos con un dólar de 9.64 y hoy compramos con un dólar de 20.49. Hace 6 meses el dólar estaba a 15, luego subió a 17.50 y ahora está en 20, como decía, 20.50. Esto a nosotros nos afecta directamente. Y afecta a nuestra economía también. Cada vez que tenemos que comprar un insumo lo compramos en dólares, traducido en pesos obviamente, pero claro que sí, que es costoso. Y la tecnología es costosa, esto es así. Bien, bueno, por ahí venía también la pregunta, ¿no? De por qué de los costos, bueno, y está bueno que lo expliquen, sí. En qué es lo que abarca ese abono, o sea, esa instalación que uno paga, sí. ¿No? Bueno, perdón, sí. me faltó algo también. Los megas que nosotros compramos a los mayoristas, sea ARSAT o Telefónica, son en dólares también. Entonces cada vez que sube en dólar a nosotros nos aumenta la factura. Y es considerable. O sea, como te digo, nosotros nuestro principal, a ver, erogación es en equipos y en estos servicios. Están en dólares y es así. ¿Qué le vamos a hacer? Son cuestiones que ustedes no manejan. No manejamos nosotros. Ojalá yo pudiera fijar el dólar en, en 15. Negocio en 18, si querés. Pero fíjenlo. Que quede fijo de una vez. Ojalá había una empresa que se dedique a armar equipos, que sea nacional, que compremos todo nacional, pero bueno, son no hay cuestiones. No hay industria nacional electrónica de este nivel, por lo menos. En general. ¿De dónde vienen los equipos normalmente? Pueden ser de Brasil, de Japón, algunos de China, de diferentes partes, pero siempre en dólares. Sí. Siempre en dólares. Así que bueno, es por eso el costo. Sí, el tema es, digamos, para el tema nuestro de tecnología, nunca podemos conseguir algo nacional. Digamos, no podemos enfocarnos en decir, bueno, un módem, una antena nacional. No, tenemos es todo de afuera, digamos, no hay ni una, digamos, una evolución electrónica que diga comprarnos a nosotros, somos nacional y, sí. Bueno, a ver, entre comillas, la única industria nacional que hay en tecnología que está en Tierra del Fuego no es industria nacional. Los componentes son todos importados. Lo que se hace acá es ensamblar. Es el montaje, exacto. Sí. Es ensamblar, o sea que eso tampoco es industria nacional. En todo caso será un valor agregado que se le da en el país, pero no es industria nacional. Muy bien, bueno, volvemos al tema de la fibra entonces. Obviamente esto va a estar en una etapa primero de ahora que está en proyecto. Ahora, ¿cómo se como va? Te decía, extraoficialmente nosotros no recibimos el boletín oficial. Ya la noticia se empezó a propagar, así que por eso repito que estamos acá para informar, porque por ahí la gente se va a empezar a preguntar, ¿ya viene la fibra óptica? ¿Ya tienen la plata? No tenemos ni la plata. ¿Ustedes en qué plazo de tiempo? No tenemos un plazo de tiempo. Sí, digamos, todo a su tiempo. Tranqui. Vamos tranqui. Si realmente nos sale este subsidio, digamos, se va a poder avanzar más rápido, digamos, teniendo los materiales se va a poder avanzar más rápido, pero bueno, es empezar tranqui, capacitación para los técnicos, pruebas, para así decirlo, digamos, va a andar mucho mejor porque yo sé lo que es una conexión de fibra, digamos, porque yo tengo, en la cooperativa tenemos fibra y llega hasta la cooperativa, digamos, y no es comparado una fibra que transportarla después a 7 kilómetros por cobre, digamos, baja mucho el rendimiento, pero digamos, si llegamos con fibra hasta la cooperativa y de ahí llegamos con fibra hasta el usuario, realmente sería algo que andaría muy, muy bien. Había que hacer números también, cuánto va a salir la conexión. Seguramente, por eso Randy, ¿sí? Todo a su tiempo. Sí, sí, todo a su tiempo. A ver, yo quiero aclarar algo más con este respecto a lo económico. Yo dije que este pliego, que eran 52 páginas, no era un proyecto simple de presentar, tenía requisitos técnicos y económicos. A ver, los requisitos que se nos solicitaban era que la cooperativa tenga un orden económico y que se esté manejando bien. Entonces nosotros presentamos balances, presentamos mucha documentación acerca de nuestro trabajo y si se aprobó, y ahora voy a decir algo más. El pliego lo retiraron 770 cooperativas y empresas de internet. Retiraron el pliego de NACOM para presentar los proyectos. Este es un proyecto nacional. Es un proyecto nacional, 770. De las 770, vamos a decir, empresas que retiraron el pliego, solamente se presentaron alrededor de 170. De las 170 que presentaron proyectos, solamente 10 cooperativas han recibido este aporte no reembolsable. Una de esas 10 cooperativas es la cooperativa de Puyén y es la única en la provincia de Chubut. Wow. Yo creo que esto demuestra cómo se está trabajando. Yo creo que la cooperativa de Puyén tiene que ser motivo de orgullo para todos los que vivimos acá. Y este orden y todo lo demás está sostenido por el gran trabajo que realizan los empleados de la cooperativa, pocas veces reconocido. Pocas veces reconocido por nuestros vecinos. Yo la verdad que si le pedí a Javier que me acompañe es porque es nuestro gerente de técnico. Y es porque este crecimiento es gracias a ellos. Sí. Nosotros hace 3 años aproximadamente teníamos una cantidad cercana a los 700 usuarios. Hoy tenemos más cerca de los 1.500 usuarios. Quiere decir que en 3 años duplicamos la cantidad de usuarios, acomodamos nuestro estado financiero, que cuando entramos a la cooperativa, obviamente, estábamos en una situación desfavorable, llevó su tiempo acomodarlo, pero esto no es gracias a nosotros, es gracias a ellos. Ellos son los que cuando nieva salen a reparar los postes, cuando nievan suben a los cerros a reparar los equipos, los que llevan arrastrando bancos de baterías porque a veces ni la camioneta 4x4 llega hasta la punta del cerro. Son los que suben al Cerro Paula con tramos de torre en la mano porque no hay camino. Son ellos. Entonces yo lo que pido es el reconocimiento para ellos, que son excepcionales. La verdad que el sacrificio hace que uno se sienta orgulloso de ser parte de este equipo. Hace poco mencionábamos, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Del problema que tuvo, por ejemplo, Servicios Públicos, ¿no? La Oficina de Servicios Públicos del Acopuelo, ¿no? Que tiene un servicio que lo provee Telefónica. Y estuvieron no sé cuánto tiempo, mes y pico, para que alguien se dignara. Sí. A ver. Servicios Públicos que quedan en el centro del Acopuelo. Bueno, pero depende de Telefónica Argentina. No, a lo que me refiero que no está a 7 kilómetros. No, está. Claro. Bueno, está en el medio del pueblo. Sí. Estuvo como 4 semanas, Hugo. A ver. Para que alguien viniera. Y bueno, hablando con gente también así de cuando ellos me decía, sí, Telefónica ya es. Tenés que rogar que se te rompa algo porque no sé, tardan meses y meses para que pueda llegar algo. Sí, y por ahí acá, por eso digo el reconocimiento a los empleados. Si hay gente que tiene 2 días sin el servicio, nos caen duro, vamos a decir la verdad. Pero hay que entender de que las condiciones geográficas de Puyén hacen que sea muy difícil brindar el servicio. Y las distancias, sí. Porque no es solamente acá en el Barrio Alto que brindamos el servicio y sí, vamos de toque y no. Cuando hay algunos problemas técnicos, casi todos en lugares más alejados, sí. ¿No? Yendo para el lago, sí, yendo sí. por el, sí. por el, ¿cómo se llama? Por Arroyo Minas. Y más para allá. Sí, ¿no? Claro. ¿Eso tiene que ver con la obsolencia ya de los materiales? Exacto. Que hay. Tiene que ver mucho con el plantel, con el deterioro del cobre, digamos, porque son planteles que están hace muchos años, digamos. En su tiempo fue algo. Claro, también nuevo, qué sé yo, lo que había en ese momento, ¿no? Como decía Facundo, por ejemplo, vos para pedir un multipar para 30 usuarios, el cable te lo tienen que mandar a fabricar, te lo cobran en dólares y, digamos, es muy muy difícil mantenerlo, los servicios a larga distancia. ¿Y cuando se rompe qué se hace? Lamentablemente se parcha. Ahora ahí está el trabajo de los chicos, claro, de salir a reparar y recorrer líneas muy extensas de kilómetros y subirse a los postes. A ver, yo una vez probé ponerme esos grampones que usan para subirse a los postes, trepadores, esos trepadores de acero. Primero que son pesadísimos y luego que intenté subir el poste. Subí el primer pie. Y los quedé mirando como diciendo, ustedes hacen esto todos los días. Esto fue hace un tiempo, ¿no? Pero, y sí, hacen eso todos los días. Y se suben a las torres, y se suben a la torre de la cooperativa que tiene 90 metros de altura. Y se suben en condiciones, en todo el año. A veces llueve y se tienen que subir a la torre, nieva y tienen que subir. O sea, la verdad que es un trabajo excepcional que hacen. Javier, ¿cuántos son están en tu grupo? Ahora somos... A ver. 9, digamos, con las chicas de administración. Ah, no, las chicas no, las chicas son... Ah, no, digamos, ahí acá en Epuyén somos... El sector técnico son 9 chicas. Tenemos uno en Cholila y uno en Maitén, digamos, y acá somos 7. Ah. Todos, digamos, nos repartimos, Cholila, hace el técnico de Cholila o Maitén, lo que hace instalaciones, reclamos. Sí. Cuando hay algún reclamo generalizado, así, vamos nosotros, subimos torres, sí, pero ellas somos 9 que estamos siempre jugando, sí, para todos lados. Uh-huh. Para atender 1.500 usuarios. Uh-huh. ¿Cómo está el tema de nuevos usuarios? O sea, ahí, bien, hoy los chicos estaban saliendo a realizar instalaciones. A ver, la gente se sigue sumando. Sí. Porque el servicio anda. Yo entiendo que hay mucha gente que tal vez no le llegue un buen servicio, uh-huh, por la distancia. Mira, tengo un ejemplo para darte, que es en la recta de V. En la recta de V, si, supongo que todos conocen, ustedes van a observar el tema de los árboles, que por este motivo nos reunimos con el... Los temas de los álamos, de diferentes instituciones. Que, claro. Del lado sí, izquierdo. Sí. Y hay muchos usuarios que tienen servicio por línea telefónica en esa zona. No tenemos posibilidad de poner una antena porque realmente no se ve, digamos, en la casa del usuario la repetidora de tenemos. Y no queda otra opción que ponerle un servicio telefónico. Y no queda otra opción que brindarle un ancho de banda de... Digamos, no podemos brindarle un ancho de banda mayor al que le podemos brindar al que sí, está teniendo ahora. Porque, claro, porque por más que lo pague, la técnica no le va sí, a funcionar. Sí, no, técnicamente no es posible. Y a lo que yo iba, perdón, que vuelva sobre esto, es que esos árboles interfieren con nuestros cables y dañan nuestros cables. Uh-huh. De hecho, en la nevada, una nevada impresionante que hubo el año pasado, uh-huh, muchas ramas cayeron sobre nuestro tendido telefónico y dañaron nuestros cables. Y ahí fue que, bueno, hubo muchos reclamos, los chicos mucho tiempo solucionando, reparando esos cables, porque, como te digo, montos millonarios que no se pueden afrontar. Imagínate, si yo te digo que un cable de 500 metros para 30 usuarios sale más de 100.000 pesos, eso no se lo puede uno imputar al usuario. Entonces lo que pedimos es que la gente también, o el frentista, tenga o se tome el tiempo de realizar el realeo, la poda de sus árboles y de sus arbustos también, que son retamas, mosquetas, etc. Porque todos tenemos algo de responsabilidad en esto también. Uh-huh. La cooperativa no le corresponde podar los árboles. Podar los árboles de los vecinos. Uh-huh. Esto es así. Uh-huh. Muy bien. Bueno, espero que haya quedado claro. Y el tema que se nos juega en contra, creo que en todo, son las grandes distancias que hay, ¿no? Exacto. Claro que sí. Son todas las zonas de chacras donde tenés casas por ahí metidas muchos metros. Sí, sí, sí. Y todo. Sí, por eso, digamos, en zona ahora que hemos montado torres por casi todo Epuyén, todo Maitén, todo Cholila, hemos montado torres por todos lados como para evitar el tema del cobre y llegar, digamos, por radio enlace, lo que se llama, con una antenita, y eso te facilita tener el tema de teléfono e internet. Digamos, ya no usamos el cobre, sino que a través de los radio enlaces de internet podemos dar el teléfono fijo y el tema de internet. Uh-huh. Sí. ¿También con un ancho de banda acotado o no? El tema de los radio enlaces también depende mucho de que si vos, por ejemplo, tenés en diferentes zonas un solo equipo y saturás el equipo de clientes, digamos, influye mucho, digamos, la saturación de esa antena. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, en el lago tengo 50 usuarios, pongo una sola antena, el servicio va a ser pésimo porque tengo saturada la antena. La solución es comprar otra antena, poner otra antena y aliviar, digamos, esa es la única, digamos, desventaja que tiene el radioenlace. Después hay un montón de otros temas, que es el tema de radiofrecuencia, el tema de que si llueve, nieva o cae, no sé, cualquier cosa, influye también en, digamos, no hay cortes de energía o influye mucho el tema. Pero, digamos, a lo que es ahora es mucho más estable una conexión por radio enlace que por teléfono. A larga distancia es mucho más estable. Está bien. Yo, algo más, siempre me queda un poquito más para decir, es que esto de la geografía de Puyén es uno de los pueblos de la comarca donde más difícil es brindar el servicio por la geografía. Si uno se fija, está todo disperso. Cholila y Maitén son planos y concentrados. Sí, Cholila tiene alguna zona rural, Pero en menor proporción. Aquí tenemos nosotros la mitad de los usuarios en zona urbana y la otra mitad en el Minas, en el Pedregoso, en el zona de Chacras, en el Lago, en el Coihue. Y son todos lugares dificilísimos para brindar el servicio. Nosotros cuando le mostramos a la gente del ENACOM nuestra zona de cobertura, realmente estaba asombrada y nos han felicitado por el servicio que brindamos, porque, a ver, todavía en muchos pueblos de Chubut no hay servicio de internet. Y nosotros no solo tenemos el servicio de internet, sino que llegamos prácticamente a dos localidades, a dos localidades vecinas y a la nuestra, a las zonas rurales, que realmente, como te digo, en estos eventos se asombran de la zona de cobertura que tenemos. Y otra cuestión más es la cuestión del teléfono. Nuestra localidad tiene aproximadamente un poco más de 500 líneas de teléfono. Si nosotros vemos en la guía telefónica, las localidades vecinas que tienen el servicio de telefónica con suerte llegan a 50 o a lo sumo 100 usuarios, y la gente ya no puede tener más teléfono. Y eso es porque las grandes empresas multinacionales no invierten como invierte una cooperativa local. Entonces por ahí a veces dice, oh no, ojalá que venga Telefónica. No, señor, Telefónica no va a venir. Y como ha pasado en las localidades vecinas, si viene, invierte lo mínimo y después no aparece más. Interesa, claro. A ver, no tienen empleados en las localidades donde brinden el servicio. No. Otra cuestión más, lo vemos con el servicio de Movistar. El que tiene un servicio de Movistar hoy paga un abono bastante similar al un servicio de internet, pero está pagando por un servicio de llamadas y el 4G, pero acá no tenemos ni 4G, claro, ni 3G, ni 2G, ni 1G. A ver, claro, ¿dónde está la inversión de las grandes multinacionales en Epuyén? No existe. Entonces yo creo que a veces hay que reconocer un poquito a los vecinos, claro, que hacen el trabajo este de llevarle un servicio tan tan importante. ¿Qué pasó sí, con esa idea que había en un momento de usar una frecuencia que habían dejado para uso de las cooperativas, de una suerte de telefonía celular en algún momento? Sí, hace mucho de esto. Sí, es que había una no posibilidad, te escuché bien, Hugo. No, que había posibilidades de que las cooperativas del país sí, pudieran brindar un servicio tipo telefonía móvil. Ah, sí, perfecto. Eso, a ver, es como todo, lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Tal vez yo lo haya nombrado, el famoso MV, Operador Móvil Virtual, que se trata de realizar un convenio con, en este caso sería con Movistar, para nosotros como cooperativa también brindar un servicio, pero esto también depende de las regulaciones del ENACOM, que a veces avanzan y a veces se frenan. A ver, hace poco se había aprobado la fusión de Telecom y Cablevisión y ahora atrás. A ver, en algún momento yo comenté que cuando entramos a la cooperativa, a la cooperativa tratábamos con la CNC, claro, Comisión Nacional de Comunicaciones, luego se convirtió en la TIC, luego se convirtió en el Ministerio de Edad y ahora es ENACOM. A ver, y esto es prácticamente en 2 años. Esto es para rato. Esto es para rato y también supone una inversión grande de la cooperativa para adquirir equipamientos que puedan dar estos servicios. Bien, y luego me preguntan, por último, en la facturación aparece mantenimiento de línea, ¿no? Un ítem. Sí. ¿A qué se refiere puntualmente? Mantenimiento de línea es justamente eso, cuando se corta una línea. Reparación. La reparación de la línea, etcétera, etcétera. No es el mantenimiento, la limpieza de los árboles, de las mosquetas, retamas, etcétera. Bien. Bueno, eso es la última pregunta que tenía. Bueno. Al final hablamos de todo menos de la esfera. Nosotros venimos a dar una noticia importante para el pueblo. No, sí, pero no. Vamos a estar a la vanguardia de las comunicaciones. No, pero creo que también tiene que ver con esto, ¿no? Sí. Hoy estamos dando el panorama de cuáles son el techo que te da la tecnología que hoy tiene la cooperativa. El salto que va a dar la fibra óptica va a ser tremendo con respecto a eso. Y tranquilos que esto lleva tiempo y va a empezar en una zona que es seguramente la zona alta. De la zona urbana, pero esto esto a la larga va a llegar para todos. Recordemos hace 10 años tal vez, o un poquito más, el famoso modem ese que hacía el ruidito. No, sí, lo voy a hacer al aire porque no voy a pasar la pena, pero... Sí. Bueno, exacto. Y bueno, esto evoluciona. Y hoy vamos a llegar a una tecnología que es tope de gama en todo el mundo. La fibra. Claro, por ahora es lo mejor que existe, lo más moderno. Es lo mejor. Y bueno, esperemos que las pruebas salgan exitosas, así. Sí. Y también que hay que aprender de manejar esas tecnologías, exacto, nuevas. Exacto. Hacer las capacitaciones y sí. ¿Dónde tendrían que hacerlas? Viajar, hacer capacitación, después mucha práctica y bueno, es manejo de software que hay que aprender a manejarlo y después un servicio de internet como lo están manejando, digamos. Algunas capacitaciones se harán en Córdoba, que es donde hay un centro muy importante de esta tecnología, una empresa que implementa este tipo de redes. A ver, seguimos andando un poquito más. Las erogaciones que tenemos nosotros son muchísimas en capacitaciones, en servicios mayoristas, en todos estos insumos que estamos. A ver, Javier les puede comentar si quieren todos los trabajos que se hicieron en el Puyén en estos últimos 6 meses, que fueron los recambios de las torres. Exacto, fueron recambios de torres, digamos. En semanas, 2-3 semanas, se hicieron recambio de torres nuevas, las cuales, como comentaba hoy Facundo, teníamos que subir con los tramos, los chicos iban a tener que subir con los tramos hasta la punta del cerro, con bolsa de cemento al hombro, para, digamos, hacer un recambio de torres, porque ya estaban hace 10 años y a veces colgabas un equipo y capaz te caías con el equipo completo. Así se hizo todo el recambio se está haciendo también el recambio de muchas torres, digamos, en zona, por ejemplo, Maitén, Cholila. Acá en el Puyén se han puesto torres por muchos lados, digamos, para expandir más lo que es el radio de cobertura y poder llevar servicio de internet inalámbrico, digamos, a zonas donde hace, no sé, 2 años no podíamos llegar. Digamos, eso es el trabajo que estamos haciendo nosotros y buscando puntos, digamos, donde... Lo que tratamos es de llegarle al usuario, si un usuario vive, no sé, dónde, tratar de llegarle, si pide un servicio, hacer lo posible por que le llegue el servicio. Y decir, por ejemplo, tenemos un usuario metido allá, como te doy un claro ejemplo, en la Boca del Tigre, no sé si alguien ubica lo que es Lago Cholila. Ah, para allá, para, sí, para adentro. Para adentro. Tenemos un usuario ahí, pero son, digamos, no sé cuántos kilómetros está allá, en Cholila, adentro metido, donde no hay nada, tenemos un usuario de internet ahí. Así que tratamos de llevar, la idea nuestra es tratar de llevar servicio de internet a todos lados y tratar de que también sea un poco estable, pero bueno. Va todo acarreado con el tema de la tecnología que tenemos, de la inversión que podemos hacer. Digamos, a veces sabemos los reclamos que tiene cada usuario, pero bueno, a veces el tema de la inversión que tenemos que invertir y todo eso es un poco de lo que nos puede atrasar un poco en el tema para poder brindar un buen servicio. Y bueno, eso es. Bueno, no podemos todavía, decimos, hablar de precios. No. Pero apenas tengan una idea, no, como para prepararse un poco cuánto saldrá la conexión. Sí, lo bueno es que... Menos que un teléfono de alta gama que todos los chicos tienen hoy. Exacto. Sí, tenés razón. 7.000, 10.000, 12.000, 15.000 un teléfono. Yo veo chicos de 12, 13 años a veces con un teléfono de 5 o 6 mil pesos. Exacto. Seguramente a los padres le costará. Yo lo que veo también es pagando un abono de 4G, como decía Facundo, te viene un abono de... La voz telefónica te ofrece un chip. Ahora los chips que te venden son todos 4G. Vos estás pagando un servicio de 4G cuando que no tenés lo acá. Y lo estás pagando, digamos. ¿No? Y lo único que decís, no, acá no hay cobertura y listo. No decís nada, digamos, vas a Bolsón y te anda de 10. Pero bueno, acá no te anda. Y eso depende, digamos, de la empresa. Te está cobrando un servicio que realmente no tenés. No recibís, sí. Y ya por último, así cerramos. Esta posibilidad, este salto que va a haber, que va a dar la cooperativa, ¿no? De de ir en etapas incluyendo la fibra óptica, ¿va a ayudar a los lugares más lejanos o con otra nueva tecnología que haya para reemplazar? Hay diferentes puntos. La idea del tema de la fibra óptica es llegar, digamos, como te digo, la tecnología esta, la idea de esto es llegar con fibra óptica hasta el usuario. Hay zonas donde no vas a poder llegar con fibra óptica. Pero ¿qué te da la posibilidad la fibra de, por ejemplo, llegar con fibra hasta un punto, un nodo, suponete, se llama un nodo, una repetidora, en la cual a ese nodo vos le llegas con fibra, digamos, hasta ese nodo vos tenés una capacidad ilimitada, ¿sí? Comprás un equipo, digamos, ahora los equipos inalámbricos también vienen con capacidad, por ejemplo, de ofrecer 10 megas, 20 megas, digamos. Vos llegas con fibra a un nodo y desde ese nodo repartís señal inalámbrica a usuarios donde no podés llegar con fibra. Digamos, esa es una de las opciones que te da también, claro, esta ventaja de tener fibra. De muy llegar bien a ese nodo con un ancho de banda ilimitado. Mucho mejor lo que hay ahora. Exacto, exacto. Bueno. Despacito, Hugo. Es un poquito. Yo me voy imaginando nada más. Sí, ¿no? yo quiero tener mañana ya atacado fibra en mi casa. Sí. Como te decía, hoy vimos un equipo, compramos dos equipos para ir haciendo estas pruebas. Compramos un equipo, un ONU, está el nuevo modem, digamos, uno con Wi-Fi y otro sin Wi-Fi. Yo lo vi, ya me lo quería tener funcionando, ¿eh? Y es, en ese equipo que compramos, que digamos que recibimos hoy en la cooperativa, esa ONU tiene la posibilidad que con un solo equipo está conectado por fibra, ¿no? Vos tenés internet, tenés la línea del teléfono igual porque conectás el teléfono ahí y ya tenés la línea del teléfono y viene todo por fibra. Todo este aporte que han recibido, o que van a ir recibiendo, que ni lo recibieron. No recibimos nada, ni siquiera la notificación oficial, repito. Claro. Bueno, todo este supuesto aporte que van a recibir, esperemos, ¿va a estar destinado a equipamiento? ¿Cómo lo van a...? Sí, es solamente equipamiento. Exacto. Es bien. Equipamiento. ¿Para dentro de la cooperativa o para allá para...? No, a ver, lo que es troncado, el tendido también. Lo que es tendido y troncado. Nuestros equipos en la cooperativa, el tendido, cajas repartidoras, etcétera. Por eso decía que luego el usuario también... Es como que va a tener que pagar su bajada. Su cable de bajada, su modem y a lo sumo el costo de instalación también, obviamente. Pero bueno, esto ya lo que es la troncal, dejar preparado todo como para que el usuario te pida un servicio y el usuario pagará su bajada. Es como una línea telefónica, digamos. Dejas preparada toda la troncal en diferentes puntos y bueno, después el usuario que te vaya pidiendo conexión, que ojalá sean muchos, y ojalá sea rápido esto, porque yo ya igual estamos ahí hoy, como que ya queríamos probar el equipo enseguida y ya tenerlo ahí probando. Pero bueno, a manejar la ansiedad entonces. Exacto. Bueno, muy bien, gracias. Ya vamos a pasar el aviso cuando sea posible de conectarse y después escuchar los asombros. Yo esperé un año y medio por este proyecto, ¿no? Esperé la aprobación un año y medio. ¿Cuándo se presentó? A ver, esto, el primer llamado salió en septiembre del 2016. Luego había que presentar el proyecto en noviembre del 2016. Nosotros lo presentamos, que fue este proyecto que hablaba, que más apuntaba a la cuestión sociocultural y etcétera, etcétera, también con un proyecto técnico. Luego LENACOM lo modificó y sacó este pliego. Que esto tenía fecha de presentación en marzo, lo presentamos en marzo, pero después el NACOM sacó una prórroga más hasta agosto. Luego en agosto sí nos llegó un pedido de adecuación, que es adecuar el proyecto a ciertas cuestiones técnicas. Observaciones, claro. Observaciones técnicas que, bueno, acá no podés darlo, acá sí, y por eso es que no es que nosotros dijimos, nosotros queremos acá, y en realidad yo presenté el proyecto para poner fibra óptica en todo el pueblo. Me dijeron, no, tranquilo. Me dijeron, vamos por parte. Sí, vamos hasta acá y bueno, nosotros hicimos la adecuación. Todo lleva su tiempo. A ver, lo terminamos de presentar entonces cerca de noviembre. En diciembre a mí ya me habían dicho de NACOM que nuestro proyecto había superado esta instancia de revisión. Me dijeron, ya está el ok, pero bueno, esto lleva tiempo, el directorio, la firma, etcétera, etcétera. Tenía que pasar por legales para verificar la documentación y nuestro estado financiero. Llegó su tiempo y aquí estamos, ¿eh? Primero de marzo. Hoy es primero, sí. ¿No? Sí. Bueno, y todavía no tenemos la notificación oficial, pero ya sabemos que anda por ahí cerquita. Bueno. Así que cuando la tengamos, le pegamos una llamada. Primero, felicitaciones. Bueno, que como única cooperativa de la provincia tienen esta presentación del proyecto y ya sí. cerca el dinero de todo Chubut. Sí. La verdad, bárbaro. Lo voy a repetir. Sí. 10 cooperativas de 770 que retiraron el pliego. Ajá. De todo el país. De todo el país. De todo el país. 10 cooperativas y Puyén es una de ellas. Así que cuando vean a los chicos de la COPE, le dan un apretón de mano y felicítenlo, sí, que es el trabajo de ellos. Realmente. Bueno, muchísimas gracias por la visita, por la con esas novedades de la fibra óptica que ya está mucho más cerca. Mucho más cerca. Gracias, Javier. Y gracias.